Me gusta el video, sí. Muy buenas noches, estamos acá en la calle Firroy, enfrente de lo que es Maquena, para lo que va a ser un recital de RPC, ¿sí? Banda que está presentando su disco y va a ser su primer show del año. Vamos a ver si el último en Capital o como lo vienen barajando, vamos a estar tratando de hablar con ellos, ¿sí? Llegarán aproximadamente a las 22:30, pero tenemos un programa muy cargado, vamos a estar hablando con Salva, ¿sí? El ex cantante de La Covacha, que tiene su disco nuevo. Vamos a estar también hablando de teatro y tendremos también una linda nota que hemos hecho en rueda de prensa con Los Brujos. Se van a estar presentando el 2 de marzo en el Roxy, ahí en Iseteoga, al 5400. Pero si le parece, sí, empezamos a escuchar a Salva, ¿sí? Salvador Tirante, el cantante que tiene este nuevo proyecto después de separar a La Covacha. Escuchamos a Salva, que se van a estar presentando este sábado en el Emergente, ahí en el Emergente de Figueroa Alcorta, al 1030, ¿sí? Emergente de Almagro. Escuchamos a Salva y volvemos seguramente para hablar con él, que nos cuente un poco las sensaciones y qué es lo que va a pasar el sábado ahí en el Emergente de Almagro. Te van a alimentar desde tus risas, te van a alimentar desde tus ojos, mintiéndote nomás. A su tiempo y a su antojo voy, con el ruido yo me iré. En tus piernas hoy me dejo estar, me dejo ver, me dejo mirar hoy. Sí, yo te escucho bien. Bien, volvemos. Entonces, volvemos a Baldosa Floja, ¿sí? Primer nota de esta noche, ¿sí? Esperando, como decíamos, a Can Maquena para lo que va a ser el show de RPC, ¿sí? La nota, pero tenemos, para mí, uno de los grandes cantantes en todo sentido y sobre todas las cosas, mostrar cómo se vive, ¿sí? Mostrar a través de las canciones es una forma de vida y que la sencillez es la clave para ser feliz. Pero estamos hablando de Salvador Tirante, sí, que tiene su banda que se llama Salva, este nuevo proyecto, y se va a estar presentando este sábado en el Emergente de Almagro, en Figueroa, Acuña de Figueroa, al 1030. Salvador, buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, después de lo que acaba de decir, mucho mejor. Porque son casi, qué sé yo, 25 años con la música, vamos a cumplir, y a veces uno no dimensiona lo que es tener tanto tiempo en algún lado, ¿viste? Y yo digo que nunca estuve en un lugar más tiempo que la música, porque no estuve ni en la casa de mi viejo, ni en la escuela, ni casado. Tal cual, bueno. Y más tiempo estuve en la música, y a veces de tal... ¿Hola? Sí, sí, te escucho bien, perfecto. Sí, sí, se escucha bien. Te escucho perfecto. Y vos sabés que cuando empezamos a armar esto de este proyecto nuevo, mi idea era... Yo la verdad que había dejado la música. Había dejado de tocar y dije, me voy a mi casa y me dedico a laburar. Sí. He estado casi 22 años en la covacha y había sido una experiencia y un placer enorme. Pero hay algo que te pasa en el corazón que no lo puedes evitar. Es como dicen los Gardeles, ¿viste? Estoy amando demasiado a mi guitarra. Ya. La verdad que a mí me pasó eso, loco. Y teníamos que volver a tocar, así que... Y acá estamos. Armando un proyecto, sacando un disco nuevo ahora. Cosas que presentamos un disco el año pasado. El Poder del Tiempo. Grabar el próximo. El Poder del Tiempo, y ahora estamos... Seguramente en abril salga otro. Sí. Emocionados con el hecho de poder vivir haciendo música, es hermoso. Estamos hablando con Salvador Tirantes y cantante de Salva, este nuevo proyecto que tienen, este disco Al Poder del Tiempo, y se viene lo que va a ser su sucesor, seguramente en mitad de año, en abril, por ahí, ¿no? Salva, más o menos. Mirá, sí, si yo creo que lo son en abril, ya estamos sacando el otro disco, porque lo estamos terminando de grabar, ¿viste? Y aparte ahora que todo está... de cara a cara, digamos, sube a internet y es de todo el mundo, que nos parece alucinante, así que en abril lo vamos a sacar y lo vamos a repartir gratis, como hicimos con el otro. Y me alucina eso, porque se acabaron los negocios de que estaban en el medio, ¿viste? Ahora es las canciones que hacemos nosotros, ustedes que las pasan, y algún loco que las escuche y le guste. Y eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo fue quizás volver a empezar... después de lo que fue la covacha, ¿no? Tantos años, repercusiones, siempre me acuerdo de la historia, ¿no? De estar en Córdoba grabando con Dafusion, con Las Pelotas, digo, y volver a empezar a armar la banda con los temas, ¿no? Igualmente te rodeaste nuevamente con amigos como Alex Kurz del Bordo. Sí, a ver... Yo la verdad es que, como te decía, no pensé que iba a volver a tocar, esa es la verdad. Pensé que había sido una etapa en mi vida. Me pasó una cosa que te la quiero contar. Sí. Yo tengo un hijo de 5 años, ¿viste? Sí. Que nunca me había visto tocar. Y la verdad que mostrarle un cassette de Cemento en VHS, me daba no sé qué, tenía ganas de que alguna vez viera al padre cantar en un escenario. Y eso fue una de las cosas que me hizo volver a rock and rollar. Así que fue una gran excusa hermosa, pero una excusa que me llevó de vuelta a decir, bueno, loco, vamos a hacer canciones y vamos al camino de vuelta a vivir esto de hacer rock and roll. Y una cosa, el rock and roll para nosotros no es solo una música, sino que nos recuerda a quiénes somos. O sea, yo cuando voy a tocar, y cada uno de nosotros cuando subimos al escenario, no solo tocamos unas canciones y un recital y la gente, qué sé yo, sino que principalmente nos hace acordar quiénes somos. Y cuando la sociedad y el país nuestro se ponen tan complicados como ahora, está bueno volver a recordar quién carajo somos. Y a nosotros los ganadores nos hace eso. Así que estamos pagados de sobra. Estamos hablando con Salvador Tirantes, el cantante de Salva, que se va a estar presentando este sábado en el Emergente de Almagro, en la cuña de Figueroa al 1030, a partir de las 9 de la noche, ¿sí? Otra de las cuestiones, esto que decían. Con el delirio de la parca, sí, gran banda. Eso, sí. Los amigos invitados que son gran banda, sí, gran banda. Sí, amigos también de Baldosas con el negro a la cabeza. Y con respecto también a esto, ¿no? De la tecnología, ¿no? La forma de grabar y la forma de escuchar música. También cambian también los tiempos, ¿no? Antes se escuchaba un disco uno y se sentaba tranquilo en algún lado, en el sillón o donde fuera, y escuchar tranquilo de qué se trataba. Hoy es como que todo es mucho más volátil, ¿eh? Es como escuchar tres temas como mucho y seguir y cambiar de banda y ir modificando todo el tiempo. Sí, pero sabes, mira, te cuento una cosa, ustedes que son amigos. El primer disco que tocó grabar a mí fue en cassette. Sí, claro. Fue en el año 94. Y después de que grabamos en CD. Y yo me acuerdo de que con el cassette en CD teníamos que ir con la mochila a repartirlos por la disquería y a encontrarlos con los pibes en Constitución para llevárselos. Y era una movida artesanal que cuando vos la querías hacer más grande, tenías que caer en el negocio, porque en realidad eran compañías que lo que hacían eran ganar plata en el medio de la canción y la gente. Y la verdad que esta historia de internet, la sensación que nos da a todos es que se acabaron esos tipos. O sea, nosotros grabamos y lo subimos a internet y lo baja el que se le cante. También que el tiempo de escucha es distinto. O sea, yo soy de la época que agarramos un CD y lo escuchábamos entero. Pero a mí me parece que este momento nos permite a los músicos ser más libres. Porque, como te digo, cualquier banda que agarre una computadora y tenga un programita y qué sé yo, puede grabar su demo y ese demo lo sube y está en el lugar donde la persona que se lo quiera bajar va a estar. Entonces, esa cosa me alucinó. Digamos, el hecho de decir... se acabaron los negocios por medio, se acabaron los intermediarios, se acabó el hecho de que tengamos que publicar en un diario importante para que la gente se entere, ahora lo podemos hacer nosotros mismos. Eso está bueno. Tal cual, estamos hablando con Salvador Tirantes, sí, cantante de Salva, que se va a estar presentando este sábado en el Emergente de Almagro, a Cuña de Ferrer al 1030 a las 9 de la noche, y con este El Poder del Tiempo, empezando a despedir este disco El Poder del Tiempo para lo que será su sucesor en abril. Y a ver, si tuvieras que comparar, sí, este El Poder del Tiempo, este nuevo proyecto Salva, con una comida, un jugador de fútbol, un libro, una película, un color, un artefacto, un auto, ¿con qué crees que lo podría llegar a hacer? Y a mí me gustaría que sea un Falcon 72, que lo mete la llave y arranca, y aparte no solo eso, sino que aparte entramos todos ahí. Yo soy de una familia grande y teníamos un Falcon, y aunque tenía que los asientos eran tan anchos que entrábamos todos, nosotros, los amigos, los viejos. Me encantaría que la música esta sea principalmente una forma de encontrarnos. Yo te vuelvo a decir, el sábado seguramente va a ser un recital, nosotros tocaremos las canciones, pero lo más a ver ahí. Ah, se me cortó ahí. A ver, Salva. Sabemos de quiénes somos. Eso es fundamental. Hola, hola. Sí, ahí está, ya te he contado, pero ahí te escucho. Al final. Sí, te escucho, Salva. Ahora sí te escuchamos. Bueno, Salva, muchas... decía que... Sí, dale, te escucho. No, decía que el sábado, digo, más que un recital y un conjunto de temas y cuatro boludos o cinco boludos arriba de un escenario, los recitales siguen siendo un lugar de encuentro donde todos los que sentimos igual nos vemos la cara, y eso me parece que es importante, así que invitamos a todos y al que se quiera sumar, y bueno, ustedes son amigos, así que no necesitan invitación. Obvio, Salva, así que nos vamos a estar viendo el sábado ahí en el Emergente, ¿sí? En la Cuña de Figueroa al 1030 a las 9 de la noche, y obviamente te vamos a molestar para que vengas también a la radio a hacer un acústico o en estas cosas que siempre te estamos molestando. Dale, dale, no hay problema. Y escuché un solo chivo. Sí. Es temprano, ¿viste? Que nosotros poníamos a las 9 y después terminamos de trabajar al lado de la mañana. No, sí. Es temprano. Nosotros arrancamos a las 10, el show termina a las 12, porque el lugar se termina a las 12. Así que, loco, no, a no colgar, ¿eh? Principalmente a los barrios, porque, viste, a los pies de Virrey de Pino, las Ferreres, de Solano, de Coso, no colgar. Ir temprano. Salva, muchísimas gracias y estamos en contacto obviamente para cuando tengan ahí el nuevo disco y lo vamos pasando y escuchando acá por Baldosa Floja. Muchas gracias y nos vemos el sábado. No, por favor, y siempre ustedes tienen una cosa que es acordarse de los boludos, entonces acuerdan de nosotros. Así que les agradecemos mucho, muchachos. En serio, porque cuando las cosas se hacen hacia pulmón, estas cosas son muy importantes. Salva, muchas gracias, un abrazo y nos vemos el sábado. Abrazo, aguante Baldosa Floja. Gracias, Salva. Un abrazo. Chao, papá. Mira, a Salvador Tirante, sí, cantante de... Él es cantante de La Covacha, cantante de Salva, que se va a estar presentando entonces este sábado en el Emergente de Almagro, en la Cuña de Figueroa 1030, sí, como estamos haciendo baldosas hoy, es inexplicable, pero entretenido a la vez. Salvador Tirante, entonces, el cantante de Salva, que va a estar presentando... se va a estar presentando entonces a Cuña Floral 1030 este sábado a las 9 de la noche, conjunto con el Delirio La Parca, gran banda también que ya vamos a tener en este 2018 en Baldosa Floja. Una gran abrazo a Matías, ¿sí?, que está haciendo malabares también para que salga este Baldosa Floja. Escuchamos entonces a Salva y volvemos para lo que va a ser la nota de teatro en este Baldosa Floja el día de hoy. Te van a alimentar desde tus risas, te van a alimentar desde tus ojos, mintiéndote nomás. A su tiempo y a su antojo voy, con el ruido yo me iré, en tus piernas hoy me dejo estar. Seguimos en Baldosas Flojas, entonces vamos a escuchar a Sebastián Bauza, ¿sí?, que es el director de la obra La Forma de las Cosas, que sale en escena a partir de este viernes a las 8:30 de la noche en el Teatro Método Kairos, que queda en El Salvador a 4530. Pero lo escuchamos a ver qué nos decía Sebastián sobre esta obra. Estamos en el bloque de teatro Baldosas Flojas, y ahora se llama La Forma de las Cosas. sale a escena a partir de este viernes a las 8:30 de la noche en el Teatro Mito Cairós, el Salvador 4530. Una historia de amor, de desamor, donde están los límites, donde también está las cuestiones sociales, el arte, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. Pero para que nos cuente un poco más sobre la obra, estamos en línea con su director, Sebastián Bauza. Sebastián, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlas. Bueno, sí, estamos ahí a 24 horas de estreno, ansiosos, con muchas ganas, porque hemos dejado una primera temporada muy buena, que se nos acabó muy, muy rápido, y bueno, se nos vino el fin de año encima, así que ahora estamos ya preparados para el regreso. Bien, bueno, la historia cuenta un poco de esto, ¿no? Un hombre que se enamora de una mujer a través de lo que sería el museo de la facultad, ¿sí? Y bueno, todo un entramado con sus amigos, y estas cuestiones también del amor, de las amistades, las cuestiones sociales que están respetadas y que no. Sí, la obra es muy rica en el sentido... El contenido que tiene, toca varios temas a la vez, y cuando crees que va tocando un tema te saca otro, y cuando crees que va a desarrollar ese saca otro. Sí, yo creo que de todos esos temas hay algunos que resaltan como el cuestionamiento un poco a los límites del arte moderno. Cuestiona mucho, mucho estas cosas. Cuestiona mucho las apariencias y en qué nos convierte o en qué nos exige convertirnos la sociedad como parámetro o estándar de felicidad que nos vende para que estemos así, cómo repercute en nosotros y ante la gente esos estándares. Me parece que esos son los dos grandes temas que trata la obra. Y después sí, hay historias de amor por detrás, hay historias de visibilidad de jóvenes universitarios, de la forma de relacionarse, el crecimiento, es bastante, muy, muy completa. De hecho, bueno, es un gran autor reconocido a nivel mundial. Estamos hablando con Sebastián Bauza, director de la obra La Forma de las Cosas, que sale en escena a partir de este viernes a las 8:30 de la noche en el Teatro Mito Cairós, que queda en el Salón 4530. ¿Y cómo fue también la puesta en escena, ¿no? En esta nueva temporada? ¿Se modificó algo? ¿Se trabajó un poco sobre quizás algunas cosas que no gustaron en la temporada anterior? ¿Cómo fue, digamos, o cómo va a ser esta nueva temporada? Es interesante lo que decís, porque tenemos una forma de trabajar en la que tratamos de no expresarnos mucho en algún lugar para evitar esta comodidad del actor de tener que repetirlo. Entonces hemos vuelto a ensayar, poco, no mucho, hemos vuelto a ensayar tratando de resignificar algunas cosas que a lo largo de las primeras funciones que hicimos el año pasado nos fueron pareciendo que podíamos sacar un poquitito más de jugo, y siempre con el temor de saber que lo que sucedió funcionó, ¿por qué cambiarlo, no? Pero bueno, está en nuestra, un poco en nuestra naturaleza el hecho de querer buscar e indagar un poquitito más en esos personajes, pero te diría que en un 90% la apuesta es la misma, toda la escenografía hecha por Sabrina Ovanesiane es muy funcional a lo que sucede, era muy complejo, son 10 locaciones distintas y había que representarlas de alguna manera, así que tampoco eso nos permitía jugar mucho, mover mucho la apuesta, pero sí la resignificación de algunas partes de la obra en cuanto a los personajes. Y se piensa en el público, en cómo lo puede recibir, en cómo puede actuar, digamos, en una escena en particular. Para mí es inevitable pensar en el público, forma parte del proceso final del acto teatral, digamos, cuando vos mostrás lo que haces al público. No pensar en ellos, para mí sería una falta de respeto. probamos cosas y cuando no funcionan, sobre todo algunas cosas que tienen que ver con el humor, que tienen de repetición y de ver el efecto que produce la gente, cuando uno piensa que algo va a funcionar y pasa tres funciones y no funciona, con la redundancia, intentamos cambiarlo, ¿sí? Intentamos ver qué otras cosas le puede pegar la gente. Después, en lo que es lo dramático, es un poquito más subjetivo, porque tenés que captar otro aire que se respira en la sala en cuanto a cuestiones dramáticas, de drama. Es muy más difícil decir esto funcionó o no funcionó, como para que el actor se sienta cómodo. Es un poquito más subjetivo, entonces lo dejamos un poquito más librado a sensaciones de los actores y qué tipo de cosas. Las vacaciones humorísticas sí, y esta obra tiene bastante. Nos fijamos bastante cómo repercute al público. Bien, ¿y crees que bueno, a través de una cuestión artística, en este caso el teatro, se puede llegar a modificar la visión de la gente, digamos, ¿no? Que por ahí se va a entretener, que va a ver qué pasa, que va a pasar un buen momento y de repente se queda con algo que le modifica su forma de pensar, quizás? Y claro, sí, con muchas manifestaciones, con todas las manifestaciones artísticas, me parece que un poco la misión es esta, ¿no? Y el teatro tiene esto que decís vos, tiene la función de entretener, por un lado, y a veces que hay obras que solo tienen eso, ¿no? Vas de la obra, te divertís, te despejás un poco de la realidad, te ahuyentás por una hora, una hora y pico de la realidad, y después te vas a comprar una pizza y se acabó. Y hay otras que te dejan pensando, y eso está bueno cuando sucede eso. Nos gusta a los que hacemos esto, lo mismo que pasa con la música. Hay canciones que han modificado nuestra vida, y creo que a todos nos ha pasado. Hay libros que nos han modificado la forma de pensar, de ver, aprender a tratar a la gente, al otro. Hay películas que nos han ayudado a entender los pormenores de la vida. Creo que el teatro, cuando la obra lo pide, cuando por texto está, también forma parte de eso, entretener y ayudar, educar, ¿no? Estamos hablando con Santiago Mausa, director de la obra La Forma de las Cosas, que sale a partir de este viernes a las 8:30 p.m. en el Teatro Metro Bucayrojo, que queda en el Sabor 4530, con la última. Sebastián, si tuvieras que comparar la obra con a ver, un jugador de fútbol, una comida, un lugar, un color, un momento, un libro, un artefacto, ¿con qué crees que lo podría llegar a comparar? Mira, yo soy muy futbolero. Justo recién vengo de una reunión que estamos hablando relacionando el teatro con el mundial que viene ahora, y alguien decía, ¿para qué tipo que mira teatro? No sé, me le gusta el fútbol y no estoy jugando. Yo soy muy futbolero y siempre le digo a los chicos hay un elenco de lujo para el teatro independiente, que es María de Pablo, Gastón Cochadane, Juan Lupi y Victoria Anzúa. Para mí son el Barcelona ellos, porque yo los he visto en el entrenamiento del Barcelona, es decir, en los ensayos, y la versatilidad que tienen estos actores, la cantidad de posibilidades y de colores distintos que ofrecen a uno como director para poder elegir qué camino seguir, es tan amplio que a veces es un problema, pero es uno de los lindos problemas, donde el actor te da mucho, mucho, mucho. Y lo veo, yo he visto todas las funciones, y yo veo que salen a hacer el juego del Barcelona, que se divierten, que disfrutan de lo que hacen, que lo hacen muy en serio, muy profesionalmente, y que golean siempre porque no quedan a la gente. Entonces, la analogía viene futbolera por ese lado. Bueno, Santiago, muchas gracias y por estos minutos, y obviamente te vamos a seguir molestando, sí, para seguir hablando tanto a La Forma de las Cosas, así que arranca este viernes a las 8:30 p.m. en el Teatro Metro Cairós, el Salvador 4530, como otra obra que tengas en cartel. Cómo no, muy, muy agradecido. Muchas gracias. Ahí estaba entonces lo que era el director de La Forma de las Cosas, Sebastián Bauza, obra que sale a escena entonces a partir de este viernes a las 8:30 de la noche en el Teatro Metro Kairos, El Salvador al 4530, ¿sí? Más que interesante esta obra nos comentaba Sebastián. Nosotros vamos a escuchar un poco de Los Brujos, ¿sí? Banda legendaria de la década de fines de los 80, principios de los 90, y que volvieron a unirse en el 2014 y tienen un disco nuevo, así que se llama Gop y que perdón, Pong, y que están presentando Brujotecnia y están preparando para este 2018 otro disco, pero antes de eso lo van a presentar en vivo, se van a estar presentando en vivo el viernes 2 de marzo en el Roxy en Isetroga 5542 a partir de las 9 de la noche. Escuchamos entonces a Los Brujos y volvemos para escuchar un poquito de ellos y vemos también a ver si ya nos vamos acercando a Maquena para poder hablar con RCP. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve. Volvemos caminar. Entonces para este Baldosa Flojas, extraño, raro, pero con mucho contenido, ¿sí? Esperando, como decíamos, a Maquena para hacer, a ver, unos minutos con RPC. Estamos hablando de Los Brujos, ¿sí? Banda legendaria, como decíamos, de la década del 90, fines de los 80, ¿sí? Que tenían su hit, por ejemplo, como Canisca, que marcó un poco lo que fue el rock alternativo en la Argentina, que se volvieron a juntar en el 2014, sí, que sacaron su disco Pong en el 2015 y ahora están presentando Brujotecnia, sí, todas las canciones que le pusieron un poco de música electrónica y que ahí se van a estar presentando el viernes 2 de marzo en el Roxy Niceto de la 5542. Pero vamos a escuchar lo que nos decían en rueda de prensa, sí, ya con sus años, ya con muchos golpes, ¿sí? También con el fallecimiento de uno de sus cantantes, Ricky, pero ¿qué nos decían en rueda de prensa en lo que se viene el 2 de marzo, Los Brujos en el Roxy Niceto de la 5542? Esta vuelta, digamos, ¿no? Tenía su iniciativa que comparar, ¿no? Con un joven puto, una comida, un pan, un libro, un artefacto, un objeto, ¿con qué crees que lo podría llegar a comparar? Ya, no, no, no, la vuelta. No sé, está en alguna de las opciones que tiene, pero pues es un poco difícil de describir, porque no sé qué sabe de que yo la segundo es el retorno, creo que con lo dura de volver a ver a Bruno. Entonces, ahora, la pizza de Guerrín, no mucha. Como la vuelta de Guido con la cosa de la... No, fue emocionante, muy emocionante ese primer show en la Recoleta. Y fue bueno, poder un poco ponerse como nada, en esa sintonía, ¿no? Que a ver, siempre estuvimos en sintonía, pero bueno, había que hacerlo, había que volver bien. Sí, ya pensábamos. Sí, pues tenía que hablar aquí también de tu grupo, digamos, de chicos, que fuimos en términos de años. Sí, pero el poquito hizo de qué pasará, aunque sí sabíamos que aún se van a esperar. Así va, ya. Esa época por ahí, sí, ¿verdad? Los comienzos era como, no, Dios, lo alternativo, lo bacano, lo divertido, esperar a ver qué iba a pasar. Com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A calzón quitado. No, y después vino con unas flores y me pidió perdón. Pero escúchame una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? No, bueno, me agarró fuerte del cuello, como que... ¿Te pegó? No me pegó, yo lo resaqué, rompimos el cuadro del viaje egresado. Todo esto por el cuadro. Dice que mi cara lo enoja mucho, que yo pongo una cara que lo enoja mucho, no sé qué cara es. A mí tu cara me enoja muchísimo y nunca te agarraría del cuello. Lo conozco toda la vida. Todavía te pega. No me pega, se sacó, ¿Te empujó? Sí, pero porque yo estaba con... ¿Te mordió? Sí, pero... Bueno, ¿te ahorcó? Sí. ¿Te pega? No, bueno, pero qué sé yo, o sea, yo sé que soy densa y... ¡Claudia! Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Y lo que estamos escuchando es RPC, ¿sí? Banda que está presentando su trabajo debut, ¿sí? Y lo va a estar presentando ahora en Maquena, en donde estamos ya instalados. Vamos a ver si antes de que termine el programa, ¿sí? Que nos quedan unos minutitos, podemos acercarnos, ¿sí? Para hablar un poco de la banda que tuvimos en la presentación del disco a fines del año pasado, ¿sí? Y hoy lo van a hacer formalmente, digamos, tocando acá en Maquena, en Firroy, al 1519. Sí, vamos a ver, están empezando a bajar los equipos, vamos a ver si nos podemos ir acercando después para ir hablando también con uno de sus integrantes para que nos cuente un poco las sensaciones antes de empezar a tocar. Sí, están bajando los equipos, sí, recordando entonces esta banda de RPC, sí, que van a estar tocando acá en Maquena a partir de las 11 de la noche, sí, por eso también los apuros. Vamos a ver si lo puedo molestar, a ver, al baterista, vamos a molestarlo un minuto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos en vivo acá para Baldosas Flojas, a través de la vecindad radio. Bueno, Martín, por fin tocar en vivo, ¿no? Y la primera fecha, es todo arrancar de cero. Pero con muchas ganas, así que bueno, los que están dudosos de qué hacer esta noche, los esperamos dentro de un rato, en Maquena, para una linda noche de rock and roll. Lo esperaba mucho, ¿no? Lo que fue la grabación, la presentación del disco a fines del año pasado, ¿no? Dudaban a ver cuándo tocar, dónde tocar, en Capital, y lo que va a ser la gira. Exactamente, y bueno... y así como quien no quiere la cosa, salió la primera fecha y bueno, estamos como... Hoy publicaba en Facebook que me siento como la primera vez, ¿viste? Es como arrancar a través de cero y los mismos nervios, las mismas ganas de subir a tocar que me pasaba la primera vez que subí al escenario. Así que con muchas ganas de que llegue la hora y estar arriba del escenario. Bien, y después, ¿tienen idea de cómo se viene el 2018? Y por lo que estuvimos viendo, sé que ya hay fechas para hacer Rosario, Mar del Plata. Vamos a andar bastante por el interior. Eso es lo que estuvimos viendo, que ya hay, se viene ahora muy muy cerca de esto. Pero bueno, esa es la idea y eso es lo que vamos a estar haciendo. Bien, y hoy ya a la distancia, un poco más tranquilo, habiendo escuchado seguramente el disco varias veces, si lo tuvieran que comparar con una comida, un jugador de fútbol, un libro, una película, un momento, un color, ¿con qué crees que lo podría llegar a hacer? Con un buen asado, con un Malbec. Eso es. Bien, y la última, la repercusión, ¿no? La gente, cuando lo fueron escuchando, ¿cómo fue la evolución esa? Por suerte, muy, muy buena. Algo que no, o sea, que sale del rock and roll común. Hay mucha gente que dice, qué bueno que están haciendo esto porque se estaba como disolviendo o perdiéndose este estilo, que es un rock and roll con la esencia de los 80. Así que muy contentos. Por suerte, bueno, empezando a moverlo, ¿viste? Bueno, Martín, muchas gracias. Y obviamente ahora nos estamos viendo esta cama ajena y lo vamos a seguir molestando para seguir hablando y escuchando la banda. Le agradecemos muchísimo por estar. Gracias. Muchas gracias. Ahí está entonces Martín, sí, baterista de RPC, que como decíamos tienen su disco debut y hoy tendrán su debut en cuanto al escenario, ¿sí? Acá en Mackenna, en Firroy, a 1519, ¿sí? Vamos a ver si nos podemos seguir moviendo, estamos, a ver, cruzando la calle antes que nos quieran pisar, vamos a ver si podemos estar hablando también con su cantante Sergio Chayno, ¿sí? Ahí estamos, con también su bajista, con Mariano, a ver, vamos a ubicarnos entonces nuevamente, estamos acá para seguir hablando con integrantes de RPC. Sergio Chayno, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Tranquilo, bien. ¿Cómo va la noche? Bien, acá, en vivo, para esto que es Baldosa Floja, en la vecindad radio. Baldosa Floja, bien, aguante siempre, ¿eh? Recién nos decía Martín, ¿no? Las sensaciones del primer show en vivo, después de grabar, después de esperar. Es como cuando vas a dar el primer beso, más o menos. Eso que hace bastante que venimos tocando, también que hace un tiempo que no estamos tocando, pero que hemos subido a varios escenarios y hay como ese aire de primera vez, ¿viste? De ansiedad, hermoso, ¿ves? Volvés a ese enamoramiento en los escenarios y de tocar en vivo, muy contento. Ya, falta poco, quiero subir, muy contento. Bueno, y eso también es lo mismo que le preguntaba, hoy ya más tranquilo, quizás escuchando el disco, ¿le sacarían algo, le agregarían algo al disco? No, todavía no. Pasa siempre que escuchás algo y después, uy, ¿por qué no mandé tal arreglo? ¿Por qué no hice tal cosa? Pero eso te pasa siempre. Y capaz que no es positivo, porque pensás, tal cosa, y capaz que no queda mejor que lo que grabaste. Es algo tuyo porque te cansás o te aburrís o lo que sea, pero no, capaz que lo que vos grabaste es lo que está bien. Es muy reciente y yo lo que escucho es lo que quería escuchar. Que por primera vez escucho un disco que grabé con el sonido y con la onda que quería y realmente satisfecho. Siempre tal cosa, no, esta vez estoy satisfecho, así que mejor imposible. Bueno, Sergio, ya no lo molesto más para que puedan entrar. Proyectos para gira, ¿no? Lo que se viene en 2018. Sí, por suerte sí. O sea, hay muy buena onda para ir a tocar al interior. En verdad siempre dijimos que, bueno, viste, grabamos el disco, estuvimos con todo el tema de la producción, de la grabación, y no pensando en tocar en vivo, sino en otras cosas. Y bueno, nos mató la ansiedad y aceptamos esta fecha. Y bueno, una vez que subimos la fecha esta, me empezaron a decir, che, pero no era que no iban a tocar hasta mayo. Pero ya salieron a rodar, bueno, vamos a hacer algo, ya nos invitaron de Rosario, nos invitaron de Mar del Plata. Así que esas dos ya, mañana o pasada ya lo vamos a anunciar. Porque ya están confirmadas y sí, por suerte se viene lindo, se vienen cosas lindas. Pues Sergio, muchas gracias. Y ahora lo molesto unos minutitos más a Mariano. Bueno, Mariano, también ansioso, ¿no? Por volver al escenario. Siempre ansioso por volver al escenario. Bueno, también lo mismo, ¿no? Con respecto al disco, la evolución del público, la ansiedad también de ustedes, del público, de verlo, de escucharlo. Tenemos más ansiedad que público, en realidad. Gente todavía no sabemos qué gente nos va a venir a ver, pero tenemos ganas, es lo más importante. Bueno, y la última, lo mismo que le preguntamos a Martín, le preguntamos siempre, si lo tuvieras que comparar hoy el disco, ¿sí? Con algún jugador de fútbol, una comida, un lugar, un momento, un libro, un espectáculo. No sé, No sé, me sorprendes. Siempre una comida, unas rabas con limón. No sé por qué. Bueno, muchas gracias, sí, lo mismo. Y ahora lo vamos a estar viendo ahí arriba del escenario. Y nosotros nos empezamos a despedir, ¿sí? De este Baldosa Flojas. Complicado, le agradecemos muchísimo a Matías, que estuvimos dando vueltas por la calle, sacando notas por teléfono, ahora en la puerta de Imagena. Así que bueno, Matías, muchas gracias. Esto fue este Baldosa Floja del día de hoy. Nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves, ¿sí? A partir de las 10 de la noche, con esto que Baldosa Floja, a través de la Vecindad Radio, ¿sí? La Vecindad Radio, .com. Y seguramente vamos a estar en Casa Hachi, pero vamos a estar en las redes sociales. Hoy vamos a estar subiendo también en vivo lo que es el recital de RPC acá en Maquena, así nuestro Facebook es Baldosa Floja, Baldosa Flojas, nuestro blog baldosaflojaweb.com, ¿sí? Así que ahí va a estar todas las novedades, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Así que Matías, un gran abrazo, muchas gracias y nos vamos a estar reencontrando entonces el próximo jueves para lo que va a ser el próximo Baldosa Floja. Como decimos siempre, entonces, para respirar el aire que no hay. Un abrazo y muchas gracias.